La Voz Dormida abrirá una nueva edición de Archidona Cinema. El drama desgarrador de Benito Zambrano inaugurará nuestro festival. En plena posguerra, Pepita, una joven cordobesa, abandona su aldea y viaja a Madrid para estar cerca de su hermana Hortensia, que está embarazada y en prisión. Una vez en la capital, se enamora de Paulino, un valenciano de familia burguesa que sigue luchando en la Sierra de Madrid. Hortensia es juzgada y condenada a muerte, pero la ejecución no se llevará a cabo hasta después del parto. Pepita intenta por todos los medios que le condonen la pena y al mismo tiempo hace también cuanto está en su mano para que le entreguen al niño a ella en lugar de darlo en adopción o enviarlo a un orfanato. La adaptación homónima de la novela de Dulce Chacón es la película de apertura de la novena edición de Muestra de Cine Andaluz y del Mediterráneo. El alcalde de la ciudad, Manuel Sánchez, presentó en el día de ayer el programa de esta nueva edición de Archidona Cinema, que será inaugurado con la cinta que narra la vida de dos hermanas en la que dan vida las andaluzas Inma Cuesta y María León. La Voz Dormida, de Benito Zambrano, ha obtenido numerosos premios y galardones en numerosos festivales. Archidona Cinema ha elegido esta cinta andaluza para abrir su festival el próximo sábado 6 de octubre. Es una información de la Concejalía de Cultura del Ilustre Ayuntamiento de Archidona.